En fecha reciente, se constituyó el Comité Preparatorio de Jordania por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu 2017. El comité nacido decidió organizar variados actos político-culturales para elogiar las imborrables proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un con motivo de esta conferencia.